Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes. Estamos en una edición más de Especiales desde la Casa. El día de hoy les presentamos la información de una exposición cultural que se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 18 de diciembre de este año al 13 de febrero del próximo, el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana será el escenario en donde el público pueda conocer los detalles históricos de cómo las brigadas españolas de colonialismo descubrieron el Océano Pacífico, esto en el marco del quinto aniversario de dicho descubrimiento. La exposición contará con una apuesta artística que busca trasladar al público a aquellos siglos en los cuales las estrellas y las velas eran las herramientas básicas para cruzar océanos enteros. El filósofo argentino Enrique Dussel, en sus disertaciones sobre el origen de la modernidad, ha señalado que uno de los elementos para que esta etapa histórica se haya desarrollado se debe al descubrimiento del continente americano y por ende a su océano, al Pacífico, del cual se dice que con su descubrimiento le robó el protagonismo histórico al mar Mediterráneo, afluente principal entre Europa, Asia y África. Este criterio parte de una realidad objetiva en la que hace varios siglos atrás las naciones más occidentales de Europa, como es el caso de España y Portugal, se lanzaron al mar en busca de aventuras y riquezas, tal y como lo describe el nombre de esta exposición, Pacífico, España y la aventura del Mar del Sur. Sobre el objetivo principal de esta muestra, el curador Antonio Fernández Torres acotó lo siguiente. Bueno, la exposición trata sobre todo sobre la apertura de las rutas, de los caminos en el océano. Eso es lo que trata la exposición. En mi opinión y en la opinión de los comisarios de la exposición, la toma de posesión de Balboa no deja de ser más que algo anecdótico. Porque además, bueno, él vio, evidentemente, vivía mucha gente en el litoral del Pacífico. El Pacífico había sido siempre un océano muy poblado. Pero es para nosotros es una anécdota, simplemente. Lo importante es las noticias que él envía a Europa y cómo se pone en movimiento, digamos, en el contexto estamos hablando de una carrera exploradora como pudo ser la carrera espacial en los años 60 entre Rusia y entre la URSS y Estados Unidos. Era una carrera auténticamente exploradora, ¿no? Entonces, cuando Balboa envía noticias de que América, detrás de América había otro océano, que efectivamente ya no era Asia, se empieza en marcha una carrera por explorar, por unir el Atlántico y el Pacífico y buscar un paso entre esos dos océanos, ¿no? La exposición está dividida en seis partes explicativas. La primera nace en los puertos de Sevilla hasta llegar a las Filipinas, al extremo oeste del Pacífico, pasando por supuesto por el Istmo de Panamá y el Mar del Sur, expediciones que abrieron el camino para la conquista de los pueblos nativos. Sí, claro, por supuesto, ahí tratamos un poco en la exposición, tratamos todo lo que llamamos la empresa de tierra firme, la conquista de tierra firme de Panamá y demás. Pero, como ya le comento, es una exposición que mira al océano, o sea, realmente sobre navegantes y que evidentemente tenían unas motivaciones económicas, en el caso de los marineros pues tenían unas motivaciones personales de una vida mejor, de encontrar una vida mejor, pero es una exposición que se centra mucho en la exploración marítima. Esta exposición es organizada de manera conjunta por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, Acción Cultural Española y la Embajada de España en Ecuador. La muestra tiene una peculiaridad de haber sido diseñada con un doble montaje, para de esta manera ser expuesta en dos ciudades de manera simultánea. Antes, en un principio se presentó en el Archivo de Bogotá en Colombia y también en el Museo Provincial de Huelva en España. En esta ocasión, se exhibe en Quito, en el Museo de Arte Moderno, y también en Cartagena, en España. Las dos exposiciones se mantendrán hasta el 13 de febrero del 2015.